Me levanto madrugada, empiezo a despertar. Me traigo a la cama los recuerdos que ya no van a dejarme soñar. El café no creo que ayude, no me va a motivar. Me empujo a salir, oler un poco el mar. Se respira paz. Aposté mis cartas ante tu falsedad. Me quedé sin blanca que del bolsillo tirar. Creo que todo fue un mal sueño y ahora solo busco despertar. Los días van pasando como olas al mar. Admiro la dulzura con la que chocan. Todo hay que aprender. Si al intentar solventar las cosas lías los pies, no sabrás nunca qué camino escoger. Piensa que todo cae por su peso y ya va siendo hora de escoger. Creo que todo fue verdad y ahora quiero ir hasta el final.